Malaquías capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 al 16. Malaquías 2 del 14 al 16, dice la escritura: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. Porque Dios, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, en otras palabras, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No voy a hablar del adulterio, no voy a hablar del divorcio, ¿ok? No es el tema de hoy. Pero queda claro que Dios sí aborrece. Aborrece el divorcio y Dios aborrece la deslealtad o el adulterio, ¿no? Acuérdese que Jesús habló que el motivo válido para un divorcio era ¿qué? El pecado sexual. Que un hombre traicione a su mujer, o que una mujer traicione a su hombre. Está hablando de lealtad. No es mi objetivo hablar del divorcio. Mi objetivo es hablar de que Dios estableció el matrimonio y dice que los hizo ¿qué? Uno. ¿Y qué está buscando Dios con el matrimonio? Una descendencia para él. O sea que Dios nos une en matrimonio, no solo con el objetivo de que nosotros guardemos nuestra vida sexual, que es uno de los propósitos también según Corintios, que dice que cada uno sepa tener su propia mujer y cada uno aprenda a tener su propio hombre, ¿por causa de qué? De las fornicaciones, a causa del pecado sexual. Dios establece el matrimonio para que seamos guardados del pecado sexual. Pero también uno de los objetivos es que se le levante descendencia a él. Nosotros a veces pensamos que estamos levantando simplemente una descendencia para nosotros. Pero somos creyentes, ¿sí o no? Y los creyentes nos unimos para levantar una descendencia para Dios. Algo que nosotros nos olvidamos cuando venimos a Cristo es que ya perdemos nuestros deseos o nuestros sueños para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Usted no viene a Cristo para que Él cumpla sus sueños, usted no viene a Cristo para que Él cumpla sus deseos, usted viene a Cristo y muere a su voluntad y hacemos exclusivamente la voluntad de Dios. Por eso el cristianismo no es para todo el mundo. El cristianismo solamente es para los que son llamados. Entonces, yo me casé no para levantarme una descendencia a mí, yo me casé para levantarle una descendencia a Dios. Ustedes se casaron para levantar una descendencia para Dios. Ok, dejemos de ser egoístas y pensemos que todo es para nosotros. Acuérdense que para nosotros Dios es primordial. ¿O no es así? Dios es lo primero y posiblemente lo único. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada. Acuérdense esa palabra, nada deseo en la tierra. ¿Qué es lo único que debería desear un cristiano? A Dios. ¿Qué es lo único que debería desear un cristiano? Agradar a Dios. Ah, bueno, yo ese deseo tener una economía. ¿Y para qué es esa economía? Para agradar a Dios. Porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Un hombre irresponsable es un mal testimonio. Un hombre que no responde por su casa y por su hogar es mal testimonio. La responsabilidad de la casa no es de la mujer. ¿Es de quién? Del hombre. Listo. Tampoco quiero hablar de la responsabilidad del hombre, quiero hablar de la descendencia. Quiero hablar de esos hijos que nosotros tenemos. Esos hijos los tenemos para Dios. Yo tengo un hijo que quería estudiar para ser humorista o payaso, no sé. El que se agachó ahí, Mateo. Se me acercó el jueves. No, el jueves o el viernes, no, ya no me acuerdo, el tiempo está pasando tan rápido. Y me dice: yo soy tu hijo del futuro. Según él, pues había venido del futuro y se me presentó: yo soy tu hijo del futuro. Y yo le digo: igual de feo, ¿no? Entonces él me dice: no, yo soy el tú del pasado. Ya cambiándolo, ¿no? Pero si usted y yo pudiéramos ver al futuro, ¿qué sería de nuestros hijos? Si usted pudiera construir una máquina del tiempo y pudiera ir al futuro, ¿qué sería de sus hijos? No necesitamos la máquina del futuro para ver lo que sería de nuestros hijos. Yo le puedo mostrar por la Biblia lo que ha de ser de sus hijos. ¿Cuántos quiere que se nos muestre? Lándeme la mano. Bueno, listo, muy bien. Vamos a la Biblia. Entonces, yo les puedo mostrar el futuro de sus hijos y el futuro suyo por la Biblia. Y le puedo mostrar, sea bueno o sea malo. ¿Listo? Vamos a Hebreos. Yo voy a seguir hablando de la disciplina del Señor. Y vamos a mirar el futuro. Y aún los que no tienen hijos, les voy a mostrar el futuro de sus hijos. ¿Ok? Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Dice así: ya veis, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y esa palabra yo sé que a Mateo uno no le gusta, pero ahí está en la escritura y dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por favor, esa palabra no se la olvide: disciplina y azote. Y dice que la disciplina es muestra del amor de Dios. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipe, entonces sois bastardos y no hijos. Porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esa palabra venerar no tiene que ver con adoración, sino con respeto. Nos disciplinaban y los qué, respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor, mucho mejor, al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Mire por favor lo que dice el 10. Aquellos, ¿quiénes son aquellos? Nuestros padres terrenales. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, ya aquí habla de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Aquí es donde quiero que miren. ¿Qué hijo se goza porque uno lo disciplina ya? Aquí la disciplina no tiene que ver con te quito el celular. ¿Por qué son las disciplinas de los padres modernos? No me juega con la tablet, ¿oyó? Y eso ya es la superdisciplina. No me sale esta semana. No, ahí la disciplina tiene que ver con azote. ¿Ok? El no negarles la corrección de vida y ellos tienen que sentir golpes. Aquí no estoy hablando de acabarlos. Ahorita voy a ver cómo es que se ministra la disciplina. Pero para que usted no entienda, es que yo a mis hijos sí lo disciplino. ¿Y cómo lo disciplinas? No, yo le quito el celular. Yo le quito la tablet. Yo le quito el computador. ¿Qué disciplina? No hemos entendido. Dice aquí, en el versículo 11, lo volvemos a ver. A la verdad, ni que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Uno le pega a los hijos y ellos están felices, ¿sí, no? ¡Ay, no me pego! ¡No, no, no, no! ¡Es doloroso! Al presente es causa de gozo. No es causa de gozo, sino de tristeza. Y también la Biblia, cuando habla de disciplina, está hablando de causarle tristeza a los hijos. ¿Ok? O sea, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, Dios dice, cáuseles tristezas. Hoy en día tenemos un problema con la psicología moderna. No estoy diciendo que los psicólogos son del diablo, por favor, no vaya a malinterpretar. Pero la psicología moderna tiene un problema porque dice que nosotros, si castigamos a nuestros hijos, los estamos causando traumas. La palabra trauma es una palabra bíblica. ¿Ok? Cuando alguien se quiebra un pie, ¿a quién va? Al traumatólogo. La palabra trauma significa herida. Eso significa trauma. Y dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Hago una pregunta, ¿la Biblia nos manda herir a nuestros hijos? Claro. Pero en amor, ¿no? Fieles son las heridas del que ama. ¿Y quién es el padre a quien que ama a sus hijos que no los disciplina? Entonces, la disciplina para nuestros hijos al presente. Estoy hablando, acuérdense que yo les dije, voy a llevarlos al futuro, ¿sí o no? Al presente parece ser causa de ¿qué? De tristeza. Pero mira el futuro. Pero después, futuro, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí no estamos hablando solamente que lo corregimos una vez. Estamos hablando de un ejercicio. Ahora les voy a decir por qué constantemente hay que disciplinar a nuestros hijos. Si los disciplinamos, aunque parezca tristeza, en el futuro va a dar ¿qué? Fruto de justicia, apacible de justicia. Ahorita tenemos que hablar de la justicia de Cristo en nuestros hijos. ¿Ok? Usted piensa en el futuro de sus hijos. Y también le voy a mostrar el futuro suyo. Vamos a probar. Proverbios. Ya les digo, por favor. Versículo 17 del capítulo 29. Miren el futuro suyo cuando se corrige a su hijo. Cuando usted corrige a su hijo, aunque el presente es causa de tristeza, tanto para uno como para los hijos, ¿sí o no? Porque a veces a uno le duele, hermano, le duele corregirlos. ¿A qué papá no les pasa eso? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Mira que la palabra descanso es futuro, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si corriges a tu hijo, ¿qué vas a tener en un futuro? Descanso y alegría. Si no lo corriges, vamos a ver tu futuro. ¿Quieres ver tu futuro si no lo corriges? O sea, si lo corriges, tú vas a tener descanso y alegría. Si los corregimos, ellos van a traer, ¿qué? Van a tener fruto apacible de justicia. Miremos, si no lo corriges, tu futuro, el tuyo. Ahorita hablamos de tu hijo. ¿Alguien dijo algo? Proverbios 29:15. Este ya lo vimos el domingo pasado. La vara, mire, verás que aquí está hablando de la vara, ¿no? La vara, no dice, el que le quita la tablet, no es el que le da con la tablet. ¿Sí ve la diferencia? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido será vergüenza de su madre. Entonces, padres y madres aquí, por favor, mírenme. ¿Quieren un futuro vergonzoso y de tristeza con sus hijos o quieren un futuro honroso y alegría con sus hijos? ¿A cuál prefiere usted? ¿Un futuro vergonzoso y de tristeza con sus hijos o un futuro honroso y de alegría? ¿Cuántos prefieren el segundo? Levánteme la mano. ¿Cuántos prefieren un futuro? Los que no tienen hijos, levanten la mano porque ustedes van a tenerlos. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. En otras palabras, el que no le va a dar vara al muchacho, lo está consintiendo. Y en un futuro será tu vergüenza. ¿Así ve que no necesitamos una máquina del futuro? ¿No necesitamos el DeLorean? De Steven Spielberg en la película Volver al Futuro. Necesitamos es una vara. Mire, hermanos, una vara puede traer un buen futuro, tanto para nuestros hijos como para nosotros. O negarnos a darle vara puede traer un mal futuro para nuestros hijos. Entonces, ya hablamos del futuro para nuestros hijos, si los corregimos, va a traer fruto apacible de justicia. Ya hablamos del futuro de nosotros, si los corregimos, descanso y alegría. Ya hablamos de nuestro futuro si no los corregimos, tristeza y vergüenza. Miremos cuál sería el futuro de nuestros hijos si no los corregimos. Versículo 13 del capítulo 23 de Proverbios. 23:13. Mire lo que dice el versículo 13. No rehuses. En otras palabras, no te niegues a corregir al muchacho. Porque si le quitas el computador o una semana de ver a los amigos, ahí dice. Porque si lo castigas, ¿con qué? Con vara. En otras palabras, azote. Muchachos, los jóvenes, los que están niños todavía, La disciplina al presente causa tristeza. Pero mire lo que dice. Porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué estamos corrigiendo nosotros en nuestro hijo? Acuérdese lo que hablamos el domingo pasado. ¿Por qué los castigamos y los azotamos con vara? ¿Por qué Dios nos dio esa autoridad a nosotros los padres? Estamos castigando en ellos, ¿qué? Su pecado. Estamos castigando que no solamente nos están fallando a nosotros, están deshonrando a Cristo con su pecado. Y eso merece castigo. No te rehúses. Muchachos, cuando ustedes hagan algo malo, Pablito, mírenme, Sofía, ustedes todavía, lastimosamente tus papás no están aquí, pero si ustedes hacen algo malo y sus papás no les pegan, dígale, papi, no te rehúses, mami, no te rehúses a pegarme, porque si te rehúsas, ¿qué va a pasar? Voy a morir en mi maldad. Miren, sí, el versículo que sigue, el 14. Lo castigarás no dejándolo salir a la calle. Ahí dice, ¿sí o no? Porque son los castigos que hoy en día hacemos. Lo castigarás diciéndole, no te llevo el partido. Te voy a sacar del equipo de fútbol. No son los castigos, la verdad. Estoy hablando como padre moderno. ¿Esos son los castigos? Esos son los castigos que hacen los padres modernos. ¿Lo castigarás cómo? Hermano Diego, ¿cómo lo castigarás? Hermana Patricia, ¿cómo los castigarás? Hermana Ruby. Hermano Pablito, ¿cómo tienen que ser castigados? ¿Cómo? ¿Con qué? Hermano Juan, ¿cómo tiene que ser castigado? No, para usted ya necesita algo más. Con tabla de cama. Hermano Luis, ¿cómo tienes que ser castigados? Con vara. Mateo. Con vara. Hermana. Valeria. Con tabla. Sí, no, usted ya tiene edad de tabla. En estos días voy a tu casa, ¿no? Les enseño esto a tus papás, ¿quieres? Si lo corriges con vara, ¿qué dice? Librarás su alma del Seol. Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto les hemos hecho daño terrible a nuestros hijos? ¿Qué daño tan terrible cuando no castigamos el pecado de nuestros hijos? Cuando no corregimos las ofensas que ellos han hecho a Dios. Les estamos haciendo un daño terrible. Pero pastor, yo ya tengo 12. Tu papá tiene autoridad sobre ti. Hasta que te cases. Los padres pierden la autoridad sobre los hijos cuando se casan. O cuando deciden largarse de la casa. Digo que no deberíamos de perder la autoridad, pero ahí ya, ellos, ¿qué están diciendo? Yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Yo me voy a perder y usted no tiene por qué decirme nada. Entonces los muchachos tienen dos opciones. Se casan o se van. Yo sí hago como cuando mi papá castigaba a mis hermanos. Me voy de la casa. Con mucho gusto yo le empaco. ¿En serio? No, papi, no. Cuando yo veía que mi papá les iba a empacar, no, mentira. En la casa de nosotros vivían unos amigos, una pareja de amigos recién casados. Un día ellos tuvieron una discusión y la muchacha empacó las cosas del Nacho Espada y dice: ¡Me voy! Cuando iba saliendo, mi papá le decía: Piensa en lo que va a hacer. Te cruza esa puerta y ya no hay retorno. Ella alcanzó a cruzar la puerta, pero no alcanzó a salir de la esquina. Ella vio la chispa. ¿Yo qué estoy haciendo? Estábamos hablando de una mujer casada. Así los muchachos reaccionen. O sea, en su rebeldía muchos quieren huir porque no les gusta. ¿A quién le gusta la corrección? Nosotros los adultos somos expertos en eso. Y todavía cuando nos corrige el esposo o la esposa, nosotros sabemos. Primero que todo, nosotros tenemos el bendito problema de que nosotros no aceptamos que hacemos algo malo. Y eso la Biblia lo enseña. Todo hombre es limpio a sus propios ojos. El esposo dice algo y no, yo no. Buscamos todas las excusas posibles. Y lo segundo es que nos enojamos. Que no nos gusta que nos corrijan. A nadie. ¿O sí? Que el esposo o la esposa digan algo, pelea. Pelea, eso es fijo. Porque a ningún ser humano le gusta la corrección. Nosotros somos rebeldes en potencia y rebeldes que no nos gustan que frenen nuestra rebeldía. ¿Por qué cree que las iglesias donde se predica constantemente en contra de la desobediencia a Dios y del pecado no son las más grandes? Y si hay iglesias bíblicas grandes, pero por lo general no. Y tampoco estoy diciendo que donde haya una iglesia grande es una iglesia donde no hablan de Cristo, tampoco estoy hablando de eso, pero por lo general es que a la gente no le gusta. La gente prefiere otros tipos de conversación, otro tipo de enseñanza, otro tipo de prédica. Porque a ninguno nos gusta. Por eso usted ve que a veces los muchachos amenazan con irse. Entonces, si amenaza con irse, le doy un consejo: sígale la corriente. Y si se va, yo sé que usted va a sufrir, pero déjelo que sufra. A los hijos a veces tienen que entender con su propio sufrimiento. Lo castigarás con vara. Entonces, por favor, hermano, el medio que Dios nos dio para corregir a nuestros hijos es con vara. Tampoco vamos a ser tan estrictos de que si no tenemos vara, no les vamos a dar. Acuerden que la mayoría de tacones de los zapatos están hechos de madera. ¿Ok? No, no, no, no, no. Porque es que no encuentro el palo, ¿dónde está? Y no podemos dejar pasarlo. Y con la correa. Sí. Es mejor con vara, es mejor con palo. ¿Ok? Pero si en el caso dado no hay un palo. Y también acuérdense que por lo general la mayoría de camas tienen tablas. No, no, para que yo les estoy dando opciones. Si no encuentra la tabla de pegarle. Ve, yo ahorita, yo debería de regalarle una varita, yo tengo. ¿Cuántos quieren que le regale una varita bien bacana? Tengo varitas delgadas para niños pequeños y varitas gruesas. O sea, ahorita terminando el culto, por favor. Y no se la voy a vender, yo se la regalo. Yo tengo. ¿Ok? Buena idea. Y puede llevar de repuesto. Porque a veces los muchachos, vea, cuando la vara se pierde, no piense que es desorden suyo. La han escondido. ¿Sí o no, hijos míos? Ellos saben de qué yo estoy hablando. Entonces, aquí habla de lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No estamos hablando de cualquier muerte. Hermano, negar la vara a nuestros hijos es negar que conozcan a Cristo. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis 3:14? creo que es 19. ¿Qué dice Jesús? Yo castigo y reprendo a todos los que amo. O sea, Dios delegó la autoridad en nosotros para mostrar el amor de Cristo en nuestros hijos a través de la corrección. O sea, que si yo les pego a mis hijos, ¿qué les estoy demostrando? Cuánto yo lo amo y cuánto Cristo lo ama. Es el amor de Cristo. Ay, pero es un amor doloroso, sí, al presente, pero tiene un buen futuro. Entonces, volvamos a resumir. Si corriges a tu hijo, va a tener un futuro apacible de justicia. Si no lo corriges, estás negando que él conozca a Cristo y estás mandando su alma a la muerte. Ah, pero pastor, usted nos ha enseñado de la predestinación de los escogidos. Sí, yo sé lo que les he enseñado, pero aquí no estoy hablando de predestinación ni nada. Yo estoy enseñando de su responsabilidad como padre de mostrar a Cristo a sus hijos. ¿Ok? Anda, el que se ha de perder lo que va a ser de para uno nunca es para los demás. Sí, yo conozco la soberanía de Dios. ¿Sí o no? O sea, yo conozco que Dios, dice la Biblia, que Dios es el que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y Dios no da comida a su tiempo. Yo conozco eso, ¿sí o no? Pero también la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, ¿quién es el que nos da el alimento? Dios. ¿Pero cómo lo provee? A través del trabajo. ¿Sí o no, Gerardo? Pues usted ya sacó una adelante y no responde, entre comillas, porque me imagino que a veces ayuda, ¿sí o no? ¿Pero con los demás? ¿Ya tenés otros hijos grandes, no? ¿O solo Vanessa? Pero los otros hay que, y te toca trabajar, y a veces duro. Dios provee a través del trabajo. Pero no, la Biblia dice que Dios me dará comida y no haga nada. Solo un hermano zángano, y yo conozco que solo hay zánganos en las abejas. Pero usted no es cristiano abeja, ¿ok? Y la Biblia nos manda a que los que no quieren trabajar, no, la Biblia nos manda al que no quiere trabajar en la iglesia que no nos juntemos ni siquiera con él. Imagínense. Entonces, a Dios provee, amén. Pero hay que trabajar, porque Dios provee por medio del trabajo. Ah, Dios salva a nuestros hijos, sí. Ay, pastor, ¿y Dios salva solo a través de la predicación? Sí. Pero tanto Dios tiene que disciplinarnos a nosotros, nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Eso es mostrarles el amor de Cristo. Porque Dios le delegó esa autoridad, ¿en quiénes? En los padres. Tanto papá como mamá. Otro problema que tenemos es, cuando venga tu papá le digo, y por la noche nos ha olvidado. No, hermano, si ofendió a Dios, si pecó contra Dios, eso sí, desobedeciéndonos a nosotros, peleando con uno de los otros hermanos, lleva, tiene que llevar. No te niegues, porque si no le podemos dar un futuro terrible a nuestros hijos. Usted sabe que yo a veces predico y me gusta ser trágico, para que usted vea lo grave que no es disciplinarlo. ¿Cómo están nuestros jóvenes hoy en día? Mírenlos. Acuérdense que yo les hablé el domingo que nuestros hijos están creciendo en medio de una generación perversa y maligna. Cada vez más maldad, hermano. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con colegios hace años, uno ve unas cosas en esos colegios Yo a veces digo que los colegios no parecen colegios, sino reformatorios, hermano. Y pobres profesores. Y hoy en día con esas leyes de nuestros gobiernos, y usted tampoco tiene que creer a todas las leyes, que los niños tienen derecho a su libre desarrollo. ¿Cuál libre desarrollo? El que los desarrollo y yo. Ellos no son libres para nada. No soy libre yo, porque yo soy esclavo de Cristo. Menos ellos, porque ellos son esclavos de ¿quiénes? De Cristo y mío hasta que crezcan. Eso dice la Biblia. No es que yo lo pueda. Cuando yo hablo de esclavo, no estoy diciendo de que lave la loza, haga esto, y yo no, y usted no hacer nada como mamá. No, a eso no se refiere. Es que están bajo totalmente sobre su autoridad y están totalmente sujetos a usted. O sea, sus hijos no pueden cruzar la puerta de la calle sin su permiso. ¿Sí sabía eso? Ya vengo. ¿Cómo es que decimos? Cuando ya vengo. Me está informando, me está pidiendo permiso. ¿Puedo salir? Ah, la cosa es diferente. ¿O no es así? Pero que ya vengo. Tiene 8 años, 10 años y ya vengo. ¿Dónde está escrito que él se manda? ¿Qué libre desarrollo? Nada. Por eso en los colegios, hermanos, mire, hoy en día van peinados. Me parecen salidos de la cárcel. O sea, los muchachos piensan que los aretes, eso es de ahora. En nuestra época, ¿sí o no, Diego? Que usted es más o menos de contemporáneo. Los muchachos usaban aretes. Que no, que me va a hacer abrir la oreja. ¿En mi casa decir eso? Mi papá decía, venga, ¿cuándo usted compró su vida, hermano? ¿Cuándo usted tiene el derecho sobre usted? Usted no tiene derecho alguno. Usted se abre la oreja bajo la responsabilidad de que yo le abro la que usted ya sabe. Imagínese, queda con tres huecos, 2 en las orejas y 1 en la cabeza. Así era en mi casa. Mira, revíseme, nunca me hice abrir nada. Ni mis hermanos, y en ese tiempo eso era moda. Los peinados de hoy, eso hace 25 años los usamos. La forma de vestir de los muchachos de ahora con los pantalones caídos, acá, eso se usaba antes. Igualmente pasaba, uno vestía así y vea, y eso cada semana lo paraba la policía uno. Pura pinta de ladrón. No, en serio. Pero sus hijos no van a vestir como quieran. Usted tiene que, venga, la ropa está muy corta. No me pone más de vestido así. Pero papá, pero nada. Sus hijos son esclavos. Tienen que someterse totalmente a usted. Tampoco estoy diciendo, pues, que la vaya a vestir como monja. Tampoco estoy diciendo que le vaya a poner vestidos de hace 20 años. No. Venga, que aquí su abuelita dejó un vestido. No, no, no, no, no. Vístala bien. Y cómprele cosas bonitas, pero que honren al Señor. Enséñele que en todo tienen que honrar a Cristo. Si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, que lo hagan para el Señor. Porque si vivimos, ¿o no es así? Miremos el Proverbio 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero mire que aquí habla de corrección y dice que la manera de corregirlo es la vara. Más la vara de la corrección la alejará de él. La necedad. ¿Quién hace necedades? Un necio. ¿Cuál es la característica número uno del necio en la Biblia? El necio no toma en cuenta a Dios. Y por su necio corazón, se dice, ah, Señor, se me olvidó, se me fue el versículo. Dice la Biblia que cambiaron la gloria de Dios por imagen corruptible de hombre, ya que su necio corazón fue entenebrecido. Por cuanto ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Todo eso está en Romanos 1, del 18 al 20 algo. O sea, la característica número uno del necio es que no toma en cuenta a Dios. Nuestros hijos, como nacieron pecadores, la necedad, o sea, ellos no quieren tener en cuenta a Dios. ¿Por qué desobedecemos? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Como ellos no quieren tomar en cuenta a Dios, ¿qué hace la vara? Los alejará de esa corrección. O sea que nuestra forma de guiarlos al camino de Cristo, ¿cómo es? Con vara. Hermanos, miren todo lo que le podemos evitar a nuestros hijos. No piensen, muchachos, Juan, Mateo, Luis, Valeria, Sofi, Pablo, los que están aquí. No piensen que cuando sus papás los corrigen y les dan, es que los odian. ¿Qué hacen? Les están mostrando cuánto Dios los ama y cuánto ellos los aman. Miremos otro versículo. Ahí en el... Ya dijimos 22:15, miremos el 20:30 de Proverbios. La necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿sí o no? Mas la vara de la corrección lo alejará de él. Miremos el versículo 30 del Proverbio 20. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Ah, pero mis hijos no son malos. Acuérdese que nosotros somos malos. Ayer estaba hablando con un amigo de nosotros en común, con Harold, y me decía, no, pero pastor, yo no soy tan malo con su inquilino. Yo no soy tan malo. Bueno, no, sos perverso. Es que el problema es que nosotros nos comparamos con otros. Él se estaba comparando con la señora que vive en tu casa. No, el problema es que, acuérdese lo que enseñó Paul Washer en una enseñanza. Y yo se los he dicho a ustedes. Si nosotros nos comparamos con Hitler, no somos tan malos como él, ¿sí o no? Pero si nos comparamos con Cristo, somos peor que Hitler. Porque es que nosotros a veces ponemos a otros más malos para compararnos. Pero es que nuestro estándar no es Hitler. ¿Nuestro estándar quién es? Cristo. Ya comparados con él, ¿cómo quedamos? Como lo peor. No, es que mis hijos no son tan malos. Póngalos al nivel de Cristo y sus hijos y los míos son como... Son lo peorcito, hermano. Pero es que el Evangelio nos gusta. Porque el Evangelio nos muestra tal y como somos. El castigo, los azotes que hieren, son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. O sea, que en otras palabras, nosotros no los corregimos y les estamos dejando crecer en la maldad que llevan en su corazón. Imagínense todo el daño que les hacemos a nuestros hijos. ¿Cómo no hemos mostrado el amor de Cristo hacia ellos cuando les rehusamos la vara mientras hay un mandamiento que dice no se la rehuses? Entonces quiero que mire el futuro de su hijo. ¿Cómo lo quiere? ¿Que camine en su maldad? No, a ver, es que hoy en día muchos dicen, no, es que mi hijo es un doctor. Sí, pues la Biblia dice que la Biblia no dice que los doctores se han de salvar. Los únicos que se salvan son los que están en Cristo. ¿A usted qué le sirve que su hijo sea un excelente muchacho, un excelente esto, un excelente lo que sea, y no sea creyente? Si la Biblia dice que los que se salvan son los que creen en Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿O usted todavía piensa que la salvación es por obras y que Dios a los que decimos que son mejores los va a salvar? No, es que mi hijo no es tan malo. No, es que mi objetivo no es que sean tan buenos o tan malos. Mi objetivo es que sean cristianos. Voy a levantar, volvamos al principio. Dios nos unió porque Él quería ¿qué? Una descendencia. Mire el futuro de su hijo. Le rehúsa la vara, pecado y muerte. Si se la das, Cristo y justicia. Si no se la das, el futuro tuyo, tristeza y vergüenza. Si se la das, descanso y alegría. ¿Qué futuro quieres para ti y para tus hijos? Yo como pastor desearía el mejor. Y como yo soy pastor, y el trabajo más difícil es el del pastor. Acuérdese que un médico lo máximo que puede hacer es que le muera un paciente. A un pastor que no predica el evangelio, manda al infierno a los creyentes, a la gente. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros hemos de dar cuenta por las almas. Pero también la Biblia nos manda que nosotros vamos a dar cuenta por quiénes. Entonces vamos a dar cuenta por cada uno, pero también vamos a dar cuenta por la autoridad que Dios nos delegó. El pastor va a dar cuenta por las almas de la iglesia. Usted tiene autoridad sobre sus hijos, usted va a dar cuenta por esas almas. No se olvide que todos hemos de comparecer, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Y una de esas cuentas es tus hijos. Acuerden que ya hay unos que ya los criaron, tal vez algunos de sus hijos no están en Cristo. Usted tiene la oración. Orar por ellos. Jorge Müller se comprometió a orar por los hijos de un amigo de él. Él dice, llevo 50 años orando por él, por ellos. Usted no lleva nada, sigue orando para que esos hijos se vuelvan a Cristo. Pero los que tenemos a nuestros hijos pequeños, tenemos todo para guiarlos a Cristo, todo para enseñarles el camino de él. Y acuérdese, la autoridad que Dios nos dio fue la autoridad ¿de qué? De la vara. Ejérzala, por favor. No mande a sus hijos a que caminen en el pecado. Ayúdelos a que caminen en Cristo. Amén. Entonces les mostré el futuro sin necesidad de máquinas. Se los mostré por la ¿qué? Palabra de Dios. Y yo creo que Dios es más sabio que nosotros. Él conoce el futuro. Por eso trata de mostrárnoslos con su palabra de alguna manera. Oremos. Oremos de la siguiente manera, para que Dios nos ayude a demostrar el amor de Cristo a nuestros hijos a través de la corrección. Amén. Padre. Señor, siempre que escuchamos tu palabra, de alguna manera entendemos los pecadores que somos. Y muchos de los que estamos aquí, Señor, por no decir todos, hemos rehusado corregir a nuestros hijos con vara. Señor, perdónanos por ese terrible pecado de cómo hemos negado mostrarles el amor de Cristo a nuestros hijos en algunas ocasiones. También quiero pedirte que nos dé la sabiduría, que entendamos que no toda falla de nuestros hijos es merecedora de que los azotemos, pero que ellos entiendan que cuando lo hacemos es porque están pecando contra nuestro Dios y deben recibir la disciplina. Ayúdanos, provéenos la sabiduría, que entendamos que estamos levantando hijos para Dios, que es una descendencia para Cristo, que nosotros los estamos guiando a Cristo a través de la disciplina y a través de esa autoridad que tú nos has dado. Señor, muchas gracias por nuestros hijos, que entiendan lo que hacemos, que nosotros pensemos en el futuro de ellos, y aunque en el presente toda disciplina causa tristeza, en un futuro traerá, Señor, fruto apacible de justicia. Ellos serán vestidos de Cristo a causa de la disciplina que nosotros hemos aplicado en ellos. Señor, que también pensemos un poco en nosotros, que si no los corregimos, tendremos tristeza en nuestras almas y los enviaremos temprano al Seol, como dice la Escritura. Muchas gracias por todos estos versículos que hemos hablado hoy. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestras vidas y nosotros la pongamos en práctica, porque no solamente queremos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por los creyentes. Oro para que ellos puedan amar la palabra y puedan obedecer la palabra. Señor, desde que llegamos a Cristo, no caminamos conforme a nuestro parecer, caminamos conforme a tu voluntad. Y nosotros sabemos que tu voluntad está expresada en la Escritura, por eso debemos obedecerle y caminar constantemente en obediencia a ella. Ayúdanos, Señor, yo sé que la disciplina también nos entristece a nosotros. Disciplinar a nuestros hijos causa tristeza, pero el futuro, Señor, marcará y dirá cuán bien hemos hecho en ellos por hacer lo que tú dices. Padre, los hijos de mis hermanos que ya están grandes, que no están en Cristo, Señor, oramos por ellos. Oramos para que tú sigas teniendo misericordia de sus almas. Creemos en tu promesa que seremos salvos con toda nuestra casa. Y te lo pedimos que lo hagas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y